sabor patua. This is the remix. Las mujeres que con mi sal ya se mueven, sabor patua. Dame la clave. Las mujeres que con mi sal con esa dronchura y mueve tu cadera, mueve la cara, que en la discoteca.